bastante. Están todos los casos de abuso que hemos podido recopilar dentro tanto de la universidad como de la facultad, que en realidad han sido muchos casos de abuso sexual, de acoso laboral en el caso de los profesores también, y de violencia de género y violaciones. Ha sido una situación súper fuerte la que hemos vivido, y eso en gran parte nos ha llevado a movilizarnos. Junto a ello también, también la contingencia nacional. Nosotras, yo y dos compañeras más, viajamos a la Universidad Austral de Chile a la toma que al comienzo fue separatista en la Facultad de Arte, y ahí igual vimos de todos los casos de violencia, de agresión, abuso, acoso, y también que esos mismos funcionarios académicos como que no los sancionan. Y nos dio bastante rabia porque vimos que eso se reproduce en cada una de las casas de estudio en las que estamos, pues no son hechos aislados, son hechos cotidianos. Y la idea es que todos unamos fuerzas para que este movimiento cobre vida y eliminemos el patriarcado de raíz. No podemos seguir esperando. Ya basta ya de todos los asesinatos, de la violencia cotidiana. No podemos seguir esperando. Este es el punto. Yo creo que igual como lo que decía Ana Nicole, siempre han existido situaciones de abuso, de violación, y lo que marca la diferencia en este momento histórico es como el empoderamiento que hemos podido ir juntando entre todas. Por ejemplo, todas tratamos de nutrirnos de distintas experiencias y las vamos juntando, así como que confluimos también en un periodo de nuestras vidas que no sé si sea coincidencia o también sea como esfuerzo, voluntad o estas instancias. Entonces igual ha sido como empoderarnos realmente de lo que vivimos día a día, un proceso de sanación también entre todos. Igual fuera de la violencia directa, como los casos de abuso y acoso que son súper conocidos dentro de la universidad, igual hay otras cosas que son incluso más cotidianas y más naturalizadas. Por ejemplo, dentro de la sala de clase, el que se nos discrimina igual por ser mujer en el discurso se nos estigmatiza todo el tiempo. Como que siempre se nos está tirando un discurso de que quizás somos menos capaces para algunas cosas, o que, bueno, yo tengo toda esta experiencia hace un poco en un ramo, entonces lo siento como muy cercano, que es un profesor que está como, ya tiene una posición dentro de la universidad. Entonces es muy difícil acusarlo, es muy difícil en realidad que hasta las alumnas se enojen con él. Entonces es difícil estar, no sé, en una clase que tal en 15 minutos, de que las mujeres somos hipersensibles, que ahora si es que no se le puede mirar a la escota a la alumna, o sea, no se les puede mirar porque se puede asumir que estamos como teniendo intenciones distintas, y eso lo tiene un discurso de un curso mixto, y es obvio que está dirigido a los profesores, a los futuros profesores, a los alumnos, porque en realidad nosotras no, tampoco vamos a ser acusando mirando a escotes, porque es una cuestión del sistema. Entonces que se nos habla así y que incluso se haya llegado a plantear la idea como qué pasaría si ustedes se enamoran de una de sus estudiantes y encuentran el amor de su vida, o sea, a ese punto, y nosotros tengamos que escucharlo porque tenemos que asistir, porque nos piden asistencia obligatoria, incluso cuando no queramos ir a clase con ese profesor, tenemos que ir de todas formas, y ¿qué, comernos eso? Yo creo que ya basta de eso. Yo creo que igual eso es una de las demandas que tenemos nosotras, que haya un cambio y que se saque a esos profesores, y no solamente, creo yo, y creo que también es una meta de todos, que esos profesores no solamente sean desplazados, quizás sacados de esta universidad y quizás que lleguen a hacer clases de otra más precarizada, tampoco es la idea, o sea, que dejen de hacer docencia porque no están capacitados para eso, o sea, están reproduciendo cosas que nosotras ya no vamos a tolerar más. Bueno, porque ahora estamos construyendo, sí, una lucha de egos, pero no es como yo soy mejor que la otra, o no es una competencia de quién es la mejor, sino que es una retroalimentación de todos nuestros ideales, de todo lo que queremos generar, y creando de verdad, no estamos peleando por ser lo mejor, de hecho todo lo que... En relación a lo que dicen mis compañeras, es que igual nosotros nos damos cuenta acá, por lo menos en la Facultad de Educación, que vamos a ser futuras profesoras, y en base a eso no queremos seguir perpetuando esos patrones socioculturales patriarcales. No queremos que en la sala de clases creemos machitos violentos o princesitas, queremos que cada una sea lo que quiere ser, sea libre realmente. También como eso que dice la COF, pues, en relación a por qué llegamos también a estudiar pedagogía. Pues, muchas de las que acá nos encontramos veníamos con ideas previas de lo que queríamos proyectar desde la pedagogía, también como desde el feminismo, desde la pedagogía, desde la educación popular, y nos reconocemos en esos espacios Y buscamos ese tipo de experiencia en todo Chile, o sea, no sé, pues en verano todas intentamos tomar ciertos cursos, capacitarnos, autoformarnos, siempre estamos en constante búsqueda de lo que queremos construir como comunidad también, pues como la comunidad que igual tenemos. Creo que igual teníamos la motivación de no querer seguir siendo cómplices, porque somos cómplices en la máquina de producir y en este momento tiene ese carácter súper capitalista y patriarcal. Nosotras no queríamos seguir en esa complicidad con el sistema en la que no paramos y seguimos dándole, seguimos siendo parte. Por eso reconocíamos la necesidad del espacio y el tiempo, que era como lo que más salía en la asamblea, donde se decía espacio y tiempo para poder reflexionar y también poder cuestionarnos a nosotros y poder organizarnos de esta forma en la que lo estamos haciendo.